vivo llorando, solamente por tu amor. Estable, vivo llorando, solamente por tu amor. Me la paso preguntando y nadie me da razón. Me la paso preguntando y nadie me da razón. Mi amiga.